Oye, mi amor, ¿con quién hablabas? Será otra vez mi exnovia. Abominable, despreciable. Entiendo por qué no duras con nadie. Cómprate una cuija, invócate un demonio. A ver si eso te pide matrimonio. Yo estoy tranquila, no van a volver. Búscate la vida en algún cabaret. Ex, ex, ex, tú eres la ex, ex, ex. Ex, ex, ex, porque tu novio ya no hay. No van a volver. Como los Beatles, no, no, no van a volver.